si mi pasión se entrega de mí, si mi pasión se entrega, ay, si mi pasión se entrega, ay de mí, si mi razón se entera, que voy por la cantera, cada día voy por la cantera, voy por la cantera, voy por la cantera, ah, por la cantera con vos. Ay, si la canción no empieza de mí, si la canción no empieza, ay, de un mundo donde pueda opinar, un lugar donde importe hoy. Somos parceros, estamos acá, nadie nos quiere. Hagamos un fuerte. Voy por la cantera, ah, por la cantera con vos, por la cantera, ah, por la cantera con vos. Será mi vida siempre así, limpiando este chiquero. Ay, será mi vida siempre aquí, la casa de remates. El tiempo se acaba, quiero ver el mar. Quiero mil casas, hagamos un puente. Voy por la cantera, ah, por la cantera con vos, por la cantera, ah, por la cantera.